Bienvenidos a la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel y pues les saludo desde el estado de Texas a todos ustedes. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Génesis. Seguiremos leyendo el capítulo 29 y 30, el libro de Mateo, capítulo 8, del verso 1 al 22, y el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 20 al 35. Que sea de bendición para todos ustedes. Génesis 29, 1. Jacob emprendió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Entonces vio un pozo en el campo, y aquí que tres rebaños de ovejas estaban recostados cerca del mismo, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo, y cuando eran reunidos allí todos los rebaños, los pastores removían la piedra que estaba sobre la boca del pozo y daban de beber a los rebaños. Luego volvían a colocar la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Entonces Jacob dijo a los pastores, «Hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros?» Ellos le respondieron, «Somos de Harán». Él les preguntó, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Ellos le respondieron, «Sí lo conocemos». Él les dijo, «Está bien». Ellos le respondieron, «Está bien». Y aquí que su hija Raquel venía con el rebaño. Él dijo, «Y aquí que todavía es temprano, todavía no es tiempo de reunir todos los rebaños. Da de beber a las ovejas e ir a apacentarlas». Ellos le respondieron, «No podemos hasta que reúnan todos los rebaños y sea removida la piedra de encima de la boca del pozo para que demos de beber a las ovejas». Estando él aún hablando con ellos, llegó Raquel con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que al ver a Jacob, a Raquel hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y alzando su voz lloró. Jacob dijo a Raquel, que él era el pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio la noticia a su padre. En cuanto Labán oyó las noticias sobre Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Él contó a Labán todas las cosas. Y Labán le dijo, ciertamente eres hueso mío, carne mía. Y permaneció con él durante un mes entero. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser mi sobrino, ¿me has de servir de balde? Declararé cuál es tu salario. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo, yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te dé a ti, quedársela a otro hombre, quédate conmigo. Así trabajó Jacob por Raquel 7 años, los cuales le parecieron como un pocos días, porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán, entrégame mi mujer para que conviva con ella, porque mi plazo se ha cumplido. Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y la trajo, y él se unió a ella. Labán dio a su sierva Zilpa, a su hija, Lea, como sierva. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Entonces él dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? No he trabajado para ti por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la mejor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después te daré también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Labán dio a su sierva Bila, a su hija Raquel, como sierva. Jacob se reunió también con Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Viendo Jehová que Lea era menospreciada, le concibió hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo, porque Jehová ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo, porque Jehová ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio luz a un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque me le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio luz a un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis capítulo 30:1. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se extendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Ella le dijo, he aquí mi sierva Bila, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas para que yo así también tenga hijos por medio de ella. Le dio Bila su sierva por mujer y Jacob se unió a ella. Y Bila concibió y le dio a luz a un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio luz un segundo hijo a Jacob. Raquel dijo, grandes conflictos he tenido con mi hermana y de veras he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silva su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Silva, sierva de Lea, le dio luz a un hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué afortunada, y llamó su nombre Gad. Silva, sierva de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, qué felicidad la mía, ahora las mujeres me llamarán feliz, y llamó su nombre Aser. Rubén fue al campo en el tiempo de la siega del trigo. Halló mandragoras y se las llevó a Lea, su madre. Y Raquel dijo a Lea, por favor dame alguna de las mandragoras de tu hijo. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que te quieras también tomar las mandragoras de mi hijo? Y Raquel dijo, entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandragoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía al del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y le dijo, has de unirte a mí, porque ciertamente yo he alquilado a cambio de las mandragoras de mi hijo. Él durmió con ella aquella noche. Y Dios escuchó a Lea, y ella concibió y dio a luz al 5º hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isaacar. Lea concibió otra vez y dio a luz a un 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado un buen regalo, ahora me honrará mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo. Dios ha quitado a mi afrente. Y llamó su nombre José, diciendo, Jehová me añada otro hijo. Y aconteció que cuando Rubén dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, deja ir a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por quienes he trabajado para ti. Dejadme ir. Tú conoces el trabajo que yo he realizado para ti. Labán respondió, por favor, si ha hallado gracia ante tus ojos, he visto que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y añadió, sellálame tu salario y yo te lo pagaré. Él respondió, tú sabes cómo he trabajado para ti y cómo tú has estado ganando conmigo. Pues poco tenías antes de que yo viniera y ha crecido abundantemente. Jehová te ha bendecido por mi llegada. Ahora he de trabajar yo también por mi propia casa. Él le preguntó, ¿qué te daré? Respondió, no me des nada, pero si haces para mí lo siguiente, volveré a apacentar y a cuidar tus ovejas. Yo pasaré hoy en medio de tu rebaño, poniendo aparte toda oveja pintada o salpicada de diversos colores, y todo cordero de color oscuro, y de entre las cabras las salpicadas de diversos colores, y las pintadas, eso será mi salario. Así será contada mi honradez en el futuro, cuando tomes en cuenta mi salario. Toda cabra que no sea pintada o salpicada, y toda oveja que no sea de color oscuro, que esté contigo, será considerada como robada. Labán dijo, bien, que sea como tú dices. Aquel día Labán apartó los machos cabríos listados o pintados, todas las cabras pintadas o salpicadas de diversos colores, todo lo que tenía encima de algo de blanco y todos los corderos de color oscuro, los entregó en manos de sus hijos. Estableció una distancia de unos 3 días de camino entre sí y Jacob. Pero Jacob debía apacentar las ovejas de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo la parte blanca de las varas. Después puso las varas que había descortezado frente a las ovejas, en las pilas de los abrevaderos de agua, donde iban a beber, porque de ellas se apareaban ahí cuando iban a beber. Las ovejas se apareaban delante de las varas, y después parían corderos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces Jacob apartaba los corderos y dirigía la vista del rebaño hacia lo listado, y a todos los que en el rebaño de Labán eran de color oscuro. Así hizo para sí un rebaño propio, y no los ponía con el rebaño de Labán. Y sucedía que cada vez que se aparentaban los animales robustos, Jacob ponía las varas delante de ellos, en las pilas, para que se aparentaran mirando las varas. Pero cuando venían los animales débiles, no ponía las varas. De este modo, los débiles eran para Labán y los robustos para Jacob. Así prosperó muchísimo el hombre, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 22. Cuando descendió del monte, le siguió mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús dijo, Mira, no lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Jesús entró a Capernaum, vino a él un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Y si digo a este ve, él va. Si digo al otro ve, y él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, De cierto digo que no he hallado tanta fe ninguno entre Israel. Y os digo que mucha gente vendrá del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Entró Jesús en la casa de Pedro, y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó todos los enfermos. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Cuando se vio rodeado de una multitud, Jesús mandó que pasaran a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Proverbios capítulo 6, del versículo 20 al 35. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes, y hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es antorcha, y la instrucción es luz, y las represiones de la disciplina son camino de vida. Te guardarán de la mala mujer, de la suavidad de la lengua de la extraña. En tu corazón no codices su hermosura, ni te prenda ella con sus ojos. Porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida valiosa. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. ¿Acaso no desprecian al ladrón, aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre? Y si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo lo que posee en su casa. Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. El que hace tal cosa se destruye a sí mismo. Heridas e ignominias encontrará, y su ofrenda no será borrada, porque los celos del hombre con su furor, y él no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución, ni consentirá aunque sea grande tu soborno. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu palabra que es viva, Padre. Tu palabra que es como una espada de 2 filos, Señor, que corta y penetra, defiende, nos ayuda a salir adelante, Padre. Gracias por ella, Padre, porque sabemos que por ella vamos a seguir adelante, vamos a tener una relación genuina contigo, Señor. Gracias por ella. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de poder servirte, de poder escucharla, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. www.bibliadiaria.org. Esa es la página nuevamente donde nos pueden encontrar. Ok, pues este día ha sido un día un poquito difícil, pero aquí vamos, ok. Les recuerdo que ahí en nuestra página está la dirección de correo electrónico donde nos pueden contactar, donde pueden mandar sus sugerencias, peticiones, un pensamiento. Ok, déjenos saber cómo estamos haciendo. Ok, los quiero y los espero el día de mañana. Una vez más aquí en otro segmento de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga y que tengan un día bendecido. Hasta entonces.